cosas, pero que la justicia social había que defenderla, había que trabajarla, había que instalarla, no solamente por un artículo, sino que para sanear lo que era el pueblo sufriente trabajador, había que crear condiciones dignas laborales. Y dignificó al trabajador argentino. Ya no era solamente la protesta, ya no era solamente el estar en la calle y ser corridos por la fuerza represiva de orden y de turno. Era saber que salía a pelear por derechos adquiridos. Y apareció entonces el voto a la mujer, que hasta el peronismo no existía, no estaban los padrones, no se sabía cuántas eran, no se sabían dónde estaban, porque la política hasta la llegada del peronismo a la Argentina era que la mujer tenía que quedarse en su casa para hacer los trabajos que ellos consideraban, los varones, que era a lo que estaba solamente para dedicarse a la mujer. Cocinar, limpiar, criar los chicos, eso para ellos era una obligación social, porque así lo habían educado. Y Perón vino a decirle que la mujer y el hombre éramos iguales, que tenían los mismos derechos, y además Evita hizo el trabajo para conseguir el voto femenino con intensidad cuando armó el primer grupo de censistas mujeres que salieron a trabajar para que las argentinas fueran iguales a los argentinos. Eso lo hizo Perón. Eso lo hizo Evita, eso lo hizo el peronismo. Un día como hoy, nacía ese hombre que venía a cambiar la historia definitiva. Un día como hoy, se alumbraba el hogar de un matrimonio que tenía su segundo hijo. Y ahí estaba, su hermano como director del zoológico. Todo lo que pedía era estar en contacto con lo que le gustaba. Y Perón le dijo, pero hermano, soy el presidente, ¿qué querés? Seguir cuidando los animales. Y Perón decía en chiste, es el único Perón que se mete en la jaula de los gorilas y no le hacen nada, porque entraba en el zoológico y había efectivamente un gran gorila en el zoológico metropolitano y el administrador se animaba y entraba. El general tuvo en su historia varios problemas simultáneos. El primero, cuando lo despojaron del poder constitucional con un golpe de Estado, lo proscribieron, lo persiguieron, le tomaron sus bienes y allanaron simultáneamente la casa de todos los peronistas. Asaltaron los hogares en nombre de la libertad. Como suena ahora, igual que ahora, hablaban de la libertad. Igual que Milei, pero se llamaban Rojas y Aramburu. Y entonces, cuando todo esto pasó, cuando la noche volvió a ser día, cuando nos olvidamos de los bombardeos, de los fusilados, porque la actividad de todos los días nos hacía recorrer otros caminos, pero quedaba grabado en el dolor de las familias sufrientes, quedaba en el recuerdo de lo que no queremos olvidar, porque aquello no se puede olvidar ni tampoco perdonar. Cuando todo eso pasó, estaba en un gran amanecer y la Argentina estaba para ser potencia. Y entonces volvieron a ser el golpe de Estado. Volvieron a matar argentinos. No tuvieron ninguna duda de bombardear a civiles en la Plaza de Mayo y masacrar al pueblo. No les importó. Y un año después fusilaban a civiles y militares que querían volver a la normalidad constitucional. Todo eso lo hicieron en nombre de la libertad. Le faltaba el carajo de Milei, pero Rojas y Aramburu eran los padres putativos de este presidente que hoy tenemos. Estamos frente a un tiempo y a un momento donde el natalicio de Perón debe ser para nosotros algo que nos fortifique espiritualmente. Nacía un hombre especialmente puesto para que el pueblo pudiera tener dignidad, pudiera tener derechos, pudiera tener el aguinaldo, pudiera tener vacaciones, pudiera saber lo que era poder mandar al hijo de un obrero a la universidad. Todo eso lo hizo Perón. Y todo eso ocurrió porque un día como hoy, la mujer madre de Juan Domingo daba a luz a lo que iba a ser el hombre del siglo, que nació en el siglo XIX, que gobernó en el siglo XX y que en el siglo XXI sigue siendo bandera de esperanza, de ilusión y de revolución. Perón vive

surco. Atrás enriquecerá. El 23 de enero de 1895, José Evaristo Uriburu había asumido la presidencia de la República. El 8 de octubre de ese mismo año, nacía en el patio de una amplia casona de la calle Buenos Aires, en un pueblo conocido con el nombre de Lobos, un niño que estaba siendo mirado por otra criatura de 4 años. Era Abelino, su hermano mayor, que miraba a Juan Domingo, que terminaba de nacer. Juan Domingo se llamaba así por su abuela materna, doña Juana Irineo Sosa, y por su abuela paterna, doña Dominga Dutey. Es decir, utilizando Juana de un lado y Dominga del otro lado, transformado en masculino, allí nace el nombre de el único argentino elegido 3 veces constitucionalmente presidente de la República en el siglo XX. Perón, que nace en Lobos, dicen algunos historiadores que pertenecía a Roque Pérez, porque en aquel momento no estaba producida la división, siempre dijo él mismo que él había nacido en Lobos. Lo real y lo cierto es que era el segundo hijo de un matrimonio que se había conocido justamente allí en Lobos, y en esa población habían formado alrededor de un viejo fortín de San Pedro de Lobos, había empezado a desarrollarse el pueblo, y su padre, Mario Tomás Perón, hijo a su vez del doctor Tomás Liberato Perón, era un célebre médico catedrático e higienista que había fallecido 6 años antes de que naciera su nieto. El padre de Juancito también se entusiasmaba por las ciencias naturales, y hay muchos conocimientos prácticos de medicina que tenía en aquella época, como consecuencia de que el abuelo de Perón, el padre de su padre, lo tenía en contacto con la medicina. Un noticiero de época refleja una visita del entonces presidente de la nación a su lugar de natalicio. Esto, que trascendía en todos los cines de la Argentina, usted escucha su audio ahora en la presentación de lo que ocurría aquel día que Perón visitó Lobos. Una jornada inolvidable se vive en la ciudad bonaerense de Lobos con motivo de la visita de su hijo directo, el presidente de la República, general Juan Perón. Entre los vítores del pueblo frente a la casa de sus mayores, el general Perón ocupa el palco desde el cual el cura párroco de Lobos bendice el edificio. La vieja casona provinciana ha sido transformada hoy por el deseo unánime de la nacionalidad en el Museo y Biblioteca Justicialista Juan Perón. El general Perón recorre emocionado las habitaciones donde pasara los primeros años de su niñez, convertidas ahora en exponentes de su extraordinaria personalidad y su acendrado patriotismo. Perón, a quien acompañan el gobernador Aloé y otras altas autoridades, se dirige al Palacio Municipal. Al salir a los balcones del mismo, el presidente Perón recibe el clamoroso fervor de la población, volcada totalmente en la Plaza 1810. A Al hablar, el general Perón dice con palabra emocionada: hoy, después de tantos años, yo quiero volver a esta tierra para sentirme en ella como en los primeros días y hacer un examen de conciencia para decirles a todos los hermanos de esta vieja ciudad, de este viejo fortín de La Pampa, que desde que salí de ella no he hecho todos los días sino algo por honrarla en su nombre. El público vitorea las palabras de su líder, realizándose poco después un desfile militar. Delegaciones de paisanos, del partido peronista de ambas ramas y representaciones de los distintos gremios de la zona desfilan después. Los lucidos actos culminan con un almuerzo en el que participan casi 10.000 personas. Aquí se renuevan las manifestaciones de simpatía al primer magistrado en este día de inolvidable recordación. Se ha volcado en sus calles para tributar un extraordinario recibimiento de afectuosa simpatía al primer magistrado, hijo directo de esta ciudad. Compañeros, por un común arcano del destino de los hombres, vuelvo, como volvemos todos en algún día, a la tierra natal. La niñez del teniente general Juan Domingo Perón se desarrolló en gran parte en diversos lugares del país. Primero fue en la provincia de Buenos Aires, en Lobos, después en la Patagonia, y después regresó a Vicente López, donde se empieza a vincular en su vida de una manera muy especial, porque estudia en el Colegio Internacional de Olivos, porque además sería su sede natural cuando era presidente, y porque en su retorno regresa a Gaspar Campos, la vivienda que lo acogió allí en las cercanías de Avenida Libertador, donde, saliendo de esa casa, propuso, en algo que ya no está, el restaurante Nino, la primera reunión de la Unidad Nacional, donde concurrieron todos, a excepción de un solo invitado, que no estaba, Manrique, porque había sido violador de la tumba de Evita, no fue invitado, y además Coral, un socialista que dijo: como no hay prensa, no voy. Todos los demás que participaron allí, de todos los sectores políticos, se encontraron con que Perón, que se había ido de la Argentina como presidente, había regresado como jefe del movimiento nacional, es decir, como la máxima autoridad que podría producir la unidad. Después vendría la entrevista de Perón Balbín y terminaría aquel recordado 3 de julio, cuando se producía el velatorio después del fallecimiento de Perón y antes del entierro, cuando lo despidieron, que Balbín decía que un viejo adversario despedía a un amigo. Ese Perón vivió en Vicente López en 3 ocasiones. En su niñez, cuando estudió en el Colegio Internacional de Olivos. Después, cuando regresa como presidente de la República a vivir en la residencia de Olivos. Y cuando vuelve como de su exilio antes de la tercera presidencia, que vive en Gaspar Campos. Pero vamos por parte, metámonos en Perón, en la Patagonia, un lugar trascendente, porque además de ser un lugar elegido que se llamaba Chancayqué y que significa algo así como Tierra del Padre, allí justamente fue llevado por su familia y comenzó a vivir en unas frías jornadas que alguna vez soportó 28 grados bajo cero en la Patagonia argentina. Perón habla de la Patagonia. El hombre que ha nacido en una estancia como yo y ha vivido entre los animales, toma a los animales un cariño muy grande, porque vea, uno se va conformando alrededor de ellos y los animales son todos nobles, vea. No hay animal que no sea bueno y no sea noble. La Patagonia, nosotros, en la estancia de mi padre, nosotros teníamos normalmente de 15 a 20 perros, ovejeros, porque nosotros éramos ovejeros, la Patagonia se tiene solamente ovejas. Bueno, esos fueron mis compañeros desde que yo tengo uso de razón. Después teníamos perros galgos para cazar guanacos y avestruces, que es el deporte nuestro de esa época. Bueno, eso lo lleva a uno al contacto con los animales. Y el caballo, bueno, para uno que anda a caballo y que anda, bueno, como yo, en el desierto, a caballo, y el caballo es parte de la vida de uno, ¿sabes? Es el que le salva la vida en cualquier emergencia. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en Chancay, que íbamos a buscar leña a la cordillera, a los baguales, que están enfrente ahí de Santa Cruz, bueno, salía un carro a buscar leña para tener leña para el invierno, ¿no? Si eso se hace normalmente en el verano. Se trae leña del monte y se apila en las estancias y se tiene todo el combustible para todo el invierno. Ah, se tardaba 1 mes y medio, 2 meses para eso. Bueno, yo a menudo, cuando iba a rascar las trompas de carros para tirar la leña, y yo me iba con ellos, montaba mi petito, y como llevaban tropillas, los que esos carros llevan tropillas para cambiar los caballos. En esa época no había automóviles, ¿no? Bueno, imagínense, ¿cómo no le va a tomar cariño uno a ese animal? Ese animal pasa a ser, ¿sabe?, el mejor amigo, ¿no? A los 15 años, mis padres me entregaron a la patria y a su amparo crecí y me hice hombre. Hay una mezcla de nostalgia cuando Perón hacía referencia en su exilio a su estudio en el Colegio Militar. Y decía también que lo que más había aprendido en la carrera militar era a la camaradería. No pensaba Perón de su futuro, a dónde iba a llegar, y que algún día, un 17 de octubre, que tuvo que decir públicamente que renunciaba a llevar las palmas de general y que se retiraba para ser político activo como coronel de la nación. Ese Perón, que llegó en la primera presidencia como coronel, en la segunda como general y en la tercera como teniente general, esos 2 grados que a él le hubiera gustado asumirlo en su carrera, fueron a posteriori de aquel retiro histórico del 17 de octubre. Cuando uno habla del general Perón, en esta fecha de natalicio, se da cuenta el episodio histórico de este 8 de octubre. Se da cuenta de la importancia de un hombre que nació en la provincia de Buenos Aires y que llegó a conquistar la propia Patagonia, porque allí lo llevaron sus padres de chico y aprendió a andar a caballo, aprendió a vivir entre los animales, como recién decía, aprendió una forma de vida diferente, con conductas diferentes. Su egreso del colegio militar lo iba a llevar y a vincular al primer golpe de Estado. En 1930 era capitán y tuvo que participar con aquellos que voltean a Irigoyen, a un presidente que él había votado, pero que la conducta de las Fuerzas Armadas era terminar con eso que para Hipólito Yrigoyen se le había escapado en su manejo y que era la Semana Trágica, la propia Patagonia Rebelde, lo de Bacena, la miseria y la situación tan grave que se vivía en la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Un día como hoy nacía Juan Domingo Perón, y a partir de ese nacimiento tan vinculante con la doctrina social de la Iglesia, tenemos que mentalizarnos y recordarnos que un 20 de junio moría y se iba de este mundo en el 1903 quien en vida era conocido como Pecci y que en la historia quedó como el Papa León XIII, el creador de la doctrina social de la Iglesia, el Papa de los obreros, el que tanto influyó para que Perón construyera una doctrina y una ideología que es la única que sobrevive hoy, más allá de las especulaciones materialistas del propio marxismo y del propio capitalismo. Perón construyó una idea política con espiritualismo. Es la única propuesta política que aparece después de la creación de aquellas otras dos en el mundo, donde el hombre vale por ser hombre y no por los bienes materiales que tenga. En el cumpleaños de Perón, es casi el cumpleaños de los argentinos que queremos vivir soberanamente, que queremos justicia social y que buscamos la independencia económica. Un feliz cumpleaños en el lugar del mundo en que se encuentre Perón significaría que esta fiesta pudiera ser con una justa y libre y soberana nación, que estamos exactamente en el opuesto donde maneja la Argentina el Fondo Monetario Internacional. Por eso, Perón cada día que pasa se agranda más, y ese natalicio, ese nacimiento en la provincia de Buenos Aires, esa proyección internacional de este hombre que cuando se hizo inmortal se recibieron de los lugares más increíbles del mundo las condolencias para quien quedaba a su cargo como la primera mujer presidente de la historia universal, que fue su tercera esposa. Perón se casó con las tres Marías: María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez de Perón. Hoy es el cumpleaños de los argentinos peronistas. Yeah. feliz cumpleaños a todos los peronistas. Arena Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 6:39 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Estamos con 15 grados 2 décimas en la capital de la Argentina. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Nos proscribieron, nos fusilaron, nos bombardearon, no permitieron que hiciéramos ninguna manifestación por un 41-61 que vinculara a Perón durante 18 años. Lo tuvieron en el exilio. No le dejaron volver. Cuando intentó hacerlo, dieron vuelta el avión con ayuda norteamericana e inglesa en Brasil. Todo eso aguantó el pueblo peronista. Y finalmente trajimos a Perón. Y Perón vino a hacerse inmortal en su territorio. No le pasó como a San Martín ni como a Rosas, integrantes de esa trilogía de San Martín, Rosas, Perón, que marcan el camino nacional. A él también lo habían condenado al ostracismo permanente, pero nosotros, los contemporáneos, trajimos a Perón de vuelta a la Argentina. Y por eso no nos van a perdonar jamás. Por eso violaron su cementerio y le cortaron las manos, porque nunca había firmado un endeudamiento y había dicho públicamente que antes de firmar una deuda se cortaba las manos. Se la cortaron ellos, porque no habían logrado el objetivo. Ese Perón invencible, el Perón que todos nosotros conocimos, tratamos, vivimos, sufrimos y gozamos, las generaciones presente solamente tienen referencia histórica. Nuestros padres fueron los padres fundadores. Nosotros fuimos los que hicimos el peronismo en la construcción política y en la lucha. Nuestros hijos y nuestros nietos son los peronistas de la razón, los que no conocieron a Perón, los que no trataron a Perón y siguen siendo peronistas o son peronistas. Y esto no lo pueden perdonar. Saben que nos bombardearon, nos fusilaron, nos violaron, pero no nos han vencido. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 42 minutos pasan de las 6 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Los estudiantes y los profesores universitarios están en pie de guerra. Están tomadas las facultades de filosofía y de psicología de la UBA, porque los estudiantes están contra el veto a la ley de financiamiento universitario. Los gremios universitarios, a su vez, rechazaron una propuesta salarial que realizó el Ministerio de Capital Humano buscando quebrar el Frente Interno Universitario. El gobierno anunció que otorgaría un 6.8% de aumento por decreto y los estudiantes de ambas facultades, de Letras y de Psicología de la UBA, aprobaron anoche en sendas asambleas la toma de las sedes universitarias por 48 horas. La medida es parte del rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario que emitió el presidente Javier Milei. La toma va a culminar el miércoles cuando participen de la movilización que se hará nuevamente al Congreso para rechazar el veto que dio la sesión anterior en diputados. En tanto, los sindicatos universitarios rechazaron el incremento salarial del aumento ofrecido por el Ministerio de Capital Humano y el intento de gobierno de fracturar el frente interno no dio resultado. La Casa Rosada anunció que el aumento salarial se va a otorgar por decreto. Los gremios universitarios, encabezados por el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que a pesar del ofrecimiento del gobierno no logró desactivar las protestas y las manifestaciones previstas, cuando la Cámara de Diputados vuelva a sesionar por el tema del veto presidencial. La Federación de los Docentes de las Universidades publicó un comunicado titulado "Sin acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica Salarial", en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y señalaron que van a exigir a los diputados que rechacen el veto del presidente Javier, que ya se miró y que ya fue publicado en el boletín oficial, y el gobierno a su vez emitió un comunicado donde ratificó ese mísero incremento salarial, y el Ministerio de Capital Humano va a ofrecer un 5.8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las universidades. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado este mes dentro del Estado Nacional, en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas. Así lo dice el texto que emitió la cartera que encabeza Sandra Petrovelo. La lucha de los estudiantes y docentes por el presupuesto universitario está caliente y de pie. Esperemos que Bullrich, en su sueño represivo, no lo convierta en una nueva noche de los bastones largos, como ya vivimos en una oportunidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Radio Belgrano, en el día del natalicio del general Perón. Hola, buen día. Habla César de Cava para el programa del compañero de Renzi. Hoy en el cumpleaños del general Juan Domingo Perón, nuestro líder y maestro. Pero realmente se siente mucho su ausencia. Está medio desorientada la gente. No sabe qué trole hay que tomar para vivir, diría Goyeneche. Bueno, esperemos que todas las enseñanzas que nos dio el maestro se vean reflejadas por algunos de sus discípulos, aunque está la cosa bastante rara. Pero bueno, evidentemente el general era un hombre que vivió 50, 60 años adelantado para su época, un hombre de amplios conocimientos, aparte que por su carrera militar tenía conocimientos de inteligencia, de estrategia y demás hierba. Pero bueno, hoy nos encontramos bastante desorientados y sin rumbo. esperemos que sea nada más que un chubasco y esto se aclare. Nuevamente, felicitarlos a todos y desear un feliz cumpleaños para nuestro general. Para nosotros nunca ha muerto. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 49 minutos, 15 grados 2, la temperatura. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique. Se completó entonces en el día de ayer la fecha número 17 de la Liga Profesional, con los siguientes marcadores: Barraca Central e Independiente Rivadavia igualaron 1-1. Estudiantes le ganó a Banfield 2-1 como visitante, 2-1 la victoria de Defensa y Justicia ante Rosario Central y gran victoria de Tigre ante Atlético Tucumán, 2-1 entonces completa la fecha número 17 de la Liga Profesional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Todo el tiempo estaremos pensando de qué forma salir de este presente. Sin embargo, a veces hay que concurrir al pasado para tener futuro. A veces hay que pensar lo que fue aquel 17 de octubre o lo que fue la resistencia peronista para poder tomar bríos, volver a ganar vitaminas y prepararse para este tiempo donde otra vez nos pusieron al frente de la Argentina no solamente un impresentable cachivache, sino un liberal acérrimo, es decir, uno de los que hizo sufrir al pueblo argentino en su teoría, no fue él, pero otros que pensaban como él, y él es un émulo de Rojas y Aramburu. Eso es Milei. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 51 minutos, en el día del natalicio de Perón. Buen día, compañero Miguel Ángel de Reci. Me llamo Marta Curones. Y actualmente estoy como desempeñándome como integrante del Consejo Asesor de la Rama Femenina del Movimiento Nacional Peronista de Pie Junto al Pueblo. En este día de recordación del cumpleaños del general Juan Domingo Perón, expreso que desde muy pequeña trabajé dentro del peronismo, pues acompañaba a mi madre, quien reclamaba en las calles por la sanción del voto femenino. Luego, más adelante, durante la juventud, conocí al general Perón en la Quinta de Olivos, porque yo pertenecía y era dirigente de la UES. Lo vi en varias oportunidades, al mismo tiempo que lo visité en Madrid, cuando él vivía en la calle Naval Manzano 6. Desempeñé dentro del movimiento diferentes funciones y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida. Por tal motivo, adhiero a esta recordación y digo presente mi general. Gracias, Marta. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Con relación a lo que dijo la compañera Curone, me trajo el recuerdo inmediato de cuando hacíamos periodismo deportivo, fuimos a transmitir a Estudiantes de La Plata, que se consagraba en Manchester, y después nos corrimos a Madrid para visitar a Perón. Cuando escuchamos la voz del general que decía, pase compañero, nos quedamos clavados. No íbamos ni para atrás ni para adelante. Pase, pase. Y ahí entramos y arrancamos. Y entonces tenía en el escritorio un portarretrato. Y en el portarretrato estaba la imagen de él a caballo. Y entonces me pregunta si era peronista, le dije que sí. Y dice, entonces puedo dejar esto, ¿no? Sí. No, porque a veces tengo que darlo vuelta. Me lo da vuelta y tenía del mismo portarretrato al Papa. Y me causó gracia, porque claro, con eso rompió el frío. Me preguntó qué iba a tomar. Le dije, lo mismo que usted, general. Y por mi derecha, una mano de mujer con una bandeja que traía dos jugos de pomelo un ratito después. Y alcanzo así a mirar de costado y esa mujer era María Estela Martínez, que después iba a ser presidenta de la República. Fue una excusa el partido de estudiantes para permitir llegar a Madrid. Sin embargo, al regreso a Buenos Aires, ya estaban informados, porque ellos tenían la información de quién iban a visitar o qué no, me comí un par de cachetazos. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están las grabaciones? Y le entregué unos cassés que tenía, pero en esos cassés estaban todos jugadores de fútbol, entre ellos Eusebio, que le había grabado en Portugal porque el vuelo iba primero por Lisboa. Me dice, no traigas el gracioso, otro cachetazo. Bueno, cuando vieron que no traía nada, me acomodaron la ropa como en la película, me masajearon la cara, me dijeron, bueno, aquí no pasó nada, perdón, y me dejaron salir. Eso era lo que se vivía simplemente porque se me había ocurrido pasar por Madrid a visitar al general. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos en el día del natalicio del general Perón. Querido Miguel, quien te habla es el doctor Miguel Ángel Azá de Bahía Blanca. No quería que pasara desapercibido este nuevo aniversario, este nuevo aniversario del general Perón, de su nacimiento, que en el fondo de la cuestión nos debe hacer reflexionar acerca de que con su nacimiento fue un renacimiento de la patria grande, de la patria americana. Nadie de todos los que conocimos personalmente a él puede olvidar todo lo que él hizo por nuestra patria, junto con Evita. Pero es lamentable que los que se dicen en determinado momento soldados de Perón no estén a su altura. Los que se dicen que quieren integrar el Partido Justicialista y en determinado momento repudieron hasta su nombre y hasta el monumento a su memoria. No me puedo olvidar de todo eso. Ya llegará el momento de poner a cada uno en su lugar. No nos engañemos. Hay muchas peronosporacias, término que la Real Academia nos regala para señalar a todos aquellos hongos, parásitos que viven a costilla de la planta de la doctrina, pero en el fondo de la cuestión tienen cáscara de peronista, pero no lo son. En este momento, este es el momento de los leales, este es el momento de dar testimonio de su doctrina y de dar testimonio de su ejemplo. Un fuerte abrazo, Miguel, felicitaciones por tu programa, felicitaciones por tu testimonio. No abandones, no bajes los brazos. Hay muchos peronistas refugiados en la humilde unidad básica de sus casas, aunque no estén en los actos haciendo la mímica de que cantan la marcha peronista, pero ni siquiera se acuerdan ya de su letra. Fuerte abrazo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Enrique Gepa llega ya con el primer resumen de noticias por Radio Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana en la Argentina, 15.2 la temperatura, 15.2 la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Con el acompañamiento culposo al veto presidencial que el PRO anunció a través de un comunicado oficial, sumado al voto de un par de radicales que se tiñeron de violeta en la sesión por las jubilaciones, el oficialismo equilibró la balanza y se prepara para dar pelea cuerpo a cuerpo el próximo miércoles en el recinto, o sea mañana, en la Cámara de Diputados, donde se jugará la suerte de la ley de financiamiento universitario. La bajada de línea del macrismo hace presagiar que la mayor parte del bloque votará en sintonía con el gobierno, aunque habrá que prestar atención a la cantidad de ausencias. Si fueran numerosas, se estará ayudando a la oposición y complicando los planes del oficialismo. Sin ir más lejos, en la sesión del 15 de agosto se habían ausentado 4 legisladores de la bancada amarilla. Álvaro González, que anunció que esta vez votará a favor de la ley. Sabina Ahmechet, que es un producto genuino de la Universidad Pública por su vasta formación en la UBA y en la UNSAM. Héctor Baldassi y Emanuel Bianchetti. La lista podría engrosarse significativamente y eso dejaría día de muerte cualquier chance del gobierno respecto a salvar el veto presidencial. El apoyo de la bancada que le dé a Cristian Retorno es crucial, pero no es suficiente por sí solo y el oficialismo deberá salir a la casa de más votos para asegurarse el blindaje del veto. El gremio del transporte se reúne este martes para definir si van al paro. La Mesa Nacional de Transporte, que agrupa a los sindicatos del sector, y la ratificó el plenario del día de hoy, en el que definirán si avanzarán o no con la convocatoria a un paro total del sector a nivel nacional. Como lo habían adelantado en su último plenario del jueves 26 de septiembre, los sindicatos del sector se volverán a reunir este martes a las 10 en el complejo deportivo de la Federación de Peones de Taxi, ubicado en la calle Quintino Bucayuba al 1200, donde tratarán la realidad del sector y la coyuntura nacional, se informó. No obstante, la atención estará centrada en si definirán o no un posible paro total de transporte para el 17 de este mes, fecha en la que coincide con el Día de la Lealtad Peronista. El plenario será cerrado a los medios de comunicación, pero a las 12 está prevista una conferencia de prensa, informaron las organizaciones. Tiempo que Cristina Fernández de Kirchner ya dio su decisión, ya hizo conocer su decisión de participar en la interna por la conducción del Partido Justicialista Casación informó casualmente que dará a conocer el próximo 13 de noviembre su decisión sobre la condena contra la expresidenta de la Nación. Ese día se conocerá si el tribunal confirma, revoca o modifica la sentencia de 6 años de prisión contra la expresidenta. La Cámara Federal de Casación Penal convocó una audiencia para el próximo 13 de noviembre para conocer su decisión en la causa en la que está condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos de con la obra pública en Santa Cruz. La sala cuarta del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia de 6 años de prisión contra la exmandataria, igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados. Se trata de una audiencia de lectura de sentencia a la que asistirán los camaristas Gustavo Hornos, que está acusado de violencia de género contra una pareja. No está en condiciones de dar ningún tipo de fallo, sin embargo fue confirmado por la justicia para que actúe en esta causa. Diego Barrota de Beña y Mariano Borinqui para dar a conocer la decisión. La fecha se fijó tras haber rechazado los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta y sus abogados Carlos Beraldi y Ari Lenoir Boy. Aludieron a indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos para influir y direccionar la causa Vialidad. Un escándalo en el ascenso y cerramos con el deporte este primer resumen de noticias, ya que el jugador Dylan Gysi, jugador de Atlanta, denunció que Atlético Rafaela le habría dado 5 millones de pesos para ganarle a Brown de Adrogué, partido que se jugó en la fecha anterior de la Primera Nacional, ya que los santafesinos están peleando palmo a palmo el descenso en esa categoría con el equipo de Adrogué. Esto lo hizo después de perder en el día domingo ante el equipo de Rafaela por 2-0 por una nueva jornada de la Primera Nacional. En declaraciones periodísticas, Dylan Gysi, de origen suizo, allí nació pero jugó la mayor parte de su carrera en la Argentina, afirmó que la crema los incentivó monetariamente para vencer a Brown de Adrogué, con quien compite por la permanencia en la categoría. Lo que dijo realmente es muy grave, ya que dijo, después del partido sabemos que existe, por ejemplo, el incentivo a favor. Yo creo que eso está bien. Ellos, por Atlético de Rafaela, nos dieron 5 millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar. Yo le quiero informar a Dylan Gysi, por si no sabe, el reglamento de transgresiones y penas que rige la AFA es que será sancionado quien resulte responsable, esto dice uno de los artículos, artículo exactamente 74 del reglamento de transgresiones y penas de la AFA, dice que será sancionado quien resulte responsable de que por persona interpuesta o por cualquier otro medio de u ofrezca recompensa al jugador sujeta a la condición de que el equipo que esté integre empate o derrote al adversario siempre que el ofrecimiento tenga por finalidad estimular su desempeño en el juego para que el resultado del partido beneficie la colocación de un tercer equipo en la correspondiente tabla de posiciones. Si reincide dentro de los 6 años siguientes, le corresponderá al club infractor la pena de expulsión, implica la norma. Es decir, lo que dijo Gysi en declaraciones periodísticas es un delito. Por lo tanto, no solamente si se comprueba, que es muy difícil siempre el incentivo en el fútbol comprobarlo, si se comprueba, no solamente va a ser sancionado el club Atlético Rafaela, sino también los jugadores de Atlanta que aceptaron ese incentivo, por llamarlo de una manera, para la justicia de soborno y para la AFA también, como acabo de leerlo. O sea que ha cometido un delito y seguramente esto tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias para todo lo que el todo los responsables de haber sido partícipes de este, insisto, de este delito que está tipificado en la justicia, no solamente en la justicia ordinaria, sino también en la justicia de la AFA, como acabo de leerlo, para que sean sancionados como corresponde. No se puede recibir dinero, ni para ir para atrás, ni para ir para adelante. Esto que denunció Dylan Gysi es un delito, y seguramente si se comprueba que se hizo, o se comprueba que esto se llevó a cabo, y que están las pruebas contundentes, los jugadores de Atlanta van a ser sancionados, tanto como el plantel y la institución, o quien fuera, que le dio el incentivo de 5 millones de pesos de Atlético Rafaela para la entidad de Villa Crespo. 7 y 8 en la Argentina, 15 grados la temperatura, 15 grados la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Se va a realizar hoy la fila del hambre para poner en evidencia la falta de alimento en los comedores y las cosas que están ocurriendo con la política liberal de Milei. Todo esto tiene una vinculación con el reclamo constante y permanente de los movimientos sociales, que hace mucho tiempo se viene efectuando y que, la verdad, Petro Velo la escucha salteado, la escucha cuando quiere y atiende cuando le parece. Así que hoy va a haber seguramente allí en Juncal y 9 de Julio una movida donde va a arrancar con una fila del hambre que tendrá proyecciones y que una vez más pondrá en evidencia la crisis de las personas que están en situación vulnerable de alimentación. En el país de la comida se hace una vez más la fila del hambre. En el país donde se producen comida o se pueden producir comidas para 800 millones de personas, hay una parte de la población argentina que come salteado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 7 de la mañana, Carbone. A las 7 y 10 de la mañana, casi 7 y 11, en Ayer y Hoy escuchamos la columna de Coco Zurra. ¿Qué haces, Coco? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo anda? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todo el peronismo, ¿no? Hoy se cumple, creo que cumpliría 129 años, si mal me hice la cuenta, ¿no? No, no tiene importancia, porque Perón nace todos los días, porque todos los días hay alguien que se entera del nacimiento. Bueno, lo digo simplemente para los pibes, ¿no? Los jóvenes que... Ahora, que, ¿por qué se puede pensar que después de su inmortalidad todavía hay jóvenes que se zambullen para averiguar quién fue Perón? Mire, yo a veces, yo muchas veces hago, hoy, por ejemplo, hoy estoy invitado a hacer una charla sobre el peronismo en Ciudadita, me invitó Horacio Correa, ahí Juan Domingo Perón, 23, 29 de Ciudadita, me invitan a hacer una charla sobre peronismo, y yo en más de una oportunidad... Decirle a los compañeros de Ciudadita, si va por ahí, que yo existo, que de vez en cuando me inviten a un asado. Y bueno, Horacio me dice siempre, decirle a Miguel que cuando quiera comemos un asado, pero eso depende de usted, Miguel. Vos sabés que el asado es una inversión en este momento. Bueno, pero hacemos una vaca entre todos y cada uno aporta algo, y bueno, y si no conseguimos carne salimos a cazar perros, qué sé yo, algunas cosas, pero la vamos a hacer tiernito. No, lo que le decía es que yo muchas veces las charlas que hago, las hago al revés, ¿no? Planteo una suerte de antiperonismo negacionista, ¿no es cierto? Entonces digo que pensemos por un instante qué sería de este país de no haber llegado a nosotros un estadista como Perón. Saquemos a Perón de la historia. Perón no existió, ¿no? Supongamos que Perón no existió. Para explicar lo que es el peronismo lo hago desde la negativa. Imaginemos una Argentina en la que, como recordaba aquel oligarca salteño, Robustiano Patrón Costas, los peones no se atrevieran a mirar a los patrones a los ojos. Supongamos que Perón no existió y a fin de año, cuando cobremos, devolvamos el aguinaldo. Vos sabés que se le da una libreta al trabajador, claro, sobre todo al trabajador agrario, para que fuera a comprar al almacén, que era a su vez del mismo persona que le estaba dando el trabajo. Entonces, exactamente. No cobraba en canje. Claro, el obrero quedaba siempre endeudado porque siempre le quedaba debiendo. Claro. Entonces tenía que ir a mitad de mes a pedir un adelanto y se lo daban porque sabía que en ese adelanto lo iba a gastar en la pulpería y quedaba el patrón. Mira, yo recuerdo cuando era chico, todavía se usaba la libreta, pero era distinto, ya era la época de Perón, donde había crédito. Entonces iba la gente al almacén, compraba y la anotaba el almacenero en la libreta o al lugar donde fuera a comprar, una despensa cualquiera. Todavía existía el crédito de esa manera, ¿no? Sí, claro, la vieja libreta con tapa de hule. Todos las hemos usado alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco yo planteo que supongamos que Perón no existió, como decía recién, y devolvamos el aguinaldo, y dentro de 3 meses o 4 no aceptemos que se nos paguen las vacaciones, porque eso también tiene que ver con la llegada de Perón a la Argentina. Hagamos un esfuerzo de pensar de que aquel hombre nunca llegó a nuestra tierra, y cuando volvamos, cuando vayamos a un hospital público, exijamos que no se nos cobre el servicio, y no estudiemos, mejor dicho, que nos cobren el servicio. O que la hermana, la madre o la tía no pueda votar. Claro, y no estudiemos en una universidad si esta no nos cobra el ingreso, los estudios, los parciales, los finales y las tesis. Hagamos el esfuerzo de pensar que Perón no existió y que no existe en Somisa ni el aeropuerto de Ezeiza. ¿Vos sabés con qué satisfacción Perón anunciaba y si a partir de ahora la universidad será gratuita? ¿Con qué satisfacción lo anunciaba? Porque efectivamente antes subsidiaba el hijo del que tenía el dinero para poderla pagar. Y cuando se hizo eso por lo que ahora está luchando tanta gente, que se quiere volver a la época del preperonismo con Milei, bueno, todo eso lo trajo el peronismo. Claro, pero hay una cosa que hay que reconocer y que en algún momento tendríamos que charlar sobre este tema, ¿no? Porque los liberales que están en este momento de financiando a las universidades y que salen a getonear por las redes y por la televisión en contra de la universidad pública, se olvidan que la Universidad Nacional de Buenos Aires fue creada por el fundador del Partido Liberal en la Argentina, que fue Bernardino Rivadavia. La UBA la creó un liberal, y la ley 1420, la ley de enseñanza gratuita y obligatoria primaria, fue sancionada por Julio Argentino Roca en tiempos liberales, en tiempos de la generación del 80, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor tendríamos que empezar a pensar eso para no ser tan necios como se ponen a veces los liberales en no querer reconocer nada. Y deberíamos reconocer también, a propósito de que estamos hablando de la gratuidad universitaria, de que los médicos que nos atienden hoy en los hospitales, los arquitectos que diseñan las rutas y los caminos, los puentes y los diques, estudiaron en su mayoría en las universidades públicas, como los contadores, los abogados, han estudiado en gran parte en una de las 50 universidades públicas que hay en el país. Entonces, si piensan eso los liberales, se van a dar cuenta que están orinando fuera del tarro cuando quieren desfinanciar la enseñanza universitaria, no es gratuita. Lo que pagamos es que entre todos los argentinos, ¿no es cierto? No, acá están copiando los más rancios de la oligarquía vacuna, cuando decían, no manden a estudiar a nadie porque si no, no vamos a tener peones. Claro, era lo que decía al principio, que Patrón Costas había dicho que lo peor que Perón dijo, que Perón logró con su ministerio, con su prédica, fue lograr que los peones no dejaran de mirar al piso cuando hablaban con el patrón, y los peones empezaron a mirar a la cara a los patrones. Y como decía un compañero hace poco en un plenario, hoy en día esos pobres, esos desclasados, cuando se arriman en un semáforo a pedirte una moneda, te miran a los ojos. Esa dignidad que Perón nos devolvió, todavía la seguimos teniendo. Por eso nos plegamos a los paros, por eso vamos a las marchas, a las movilizaciones como podemos. Algunos, como en mi caso, llegamos con bastón porque nos cuesta caminar, pero vamos igual, porque de lo que se trata es de defender todo aquello que Perón nos dio. Y si queremos seguir pensando en una Argentina sin Perón, imaginemos, como usted decía recién, ¿no es cierto?, que a las mujeres se les prohíba votar, y que en las 10 gobernaciones, que haya 10 gobernaciones que no tengan los mismos derechos electorales que las provincias, porque Perón le devolvió los derechos a las gobernaciones transformándolas en provincias. Una Argentina en la que no existiera el estatuto del peón, el estatuto del periodista, el ISER, una Argentina en la que no existiera la Fuerza Aérea. Es un lindo juego ese para hacer, en el que nadie se va a aburrir jugándolo, ya que son miles, centenares de miles y quizás millones las obras realizadas por el peronismo, si sumamos todas las leyes, una por una, y cada una de las viviendas, y cada una de las escuelas, y cada una de las universidades, y de los hospitales, y de los policlínicos, creados durante los gobiernos de Perón o durante los gobiernos peronistas. Entonces, cuando hagamos esa cuenta, vamos a poder decirle, votemos como votemos, gracias, general, porque yo tengo un lugar público donde puede parir mi mujer, tengo un lugar público donde pueden atender a mi hijo, donde me pueden atender a mí, en un momento de desesperación. En ese momento, los que putean al peronismo no se acuerdan que están en ese policlínico, en ese hospital que construyó el gobierno peronista, ¿no es cierto? Así que eso sería bueno reflexionar en torno de eso en un día como hoy, ¿no es cierto?, que es el cumpleaños del general Perón, ¿no es cierto? No sabía que era mariscal. ¿Cómo? No sabía que era mariscal. ¿Que yo era mariscal? Sí, porque hablaste del bastón. Ah, claro. Bueno, sí, yo salgo con bastón porque soy rengo, pero el bastón de mariscal es algo interesante que el general Perón nos aconsejó de llevar en la mochila a todos los militantes. Y ahora que estamos en víspera de la recuperación del Partido Justicialista por parte de personalidades, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, como el caso de Quintela, o del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fueron votados por el peronismo, es bueno también tener presente que ese bastón de mariscal ellos lo tenían, ¿eh? Porque ahora dicen que el peronismo dejó de tener presidente el PJ desde que renunció Fernández, como si alguna vez hubiese ejercido ese señor el no, como si alguna vez Fernández hubiera sido peronista. Como, claro, o hubiese intentado armar un grupo de conducción del peronismo o algo. La conducción del peronismo no existe. Creo que en la última lista que votamos con el escudo peronista y con el nombre del peronismo fue el tiempo de Carlos Saúl, si mal no recuerdo. Porque desde el 2013 en adelante, nunca más una lista de la que nosotros votamos decía peronista, justicialista o algo por el estilo, ¿no es cierto? Así que ellos que se hicieron encima sobre el PJ, de ellos que denunciaron al pejotismo y todo eso, ahora tienen que volver a buscarlo, y no me parece mal, me parece bien. Siempre hay tiempo de redimirse y siempre hay tiempo de convocar a los que saben y a los que piensan y a los que sienten el peronismo. Espero que cuando convoquen hagan listas amplias, convoquen a todos los compañeros y a todas las compañeras, y no hagan listas sectarias en las que únicamente integren a los que ponderan, a aquellos que tomaron las armas para derrocar el gobierno de Isabel Perón y aquellos que le discutieron la conducción del movimiento peronista al general Perón, que es la historia que quieren instalar ahora, ¿no es cierto?, reinstalar desde un montonerismo nostálgico, un montonerismo tardío que no le sirve a nadie más que a los medios de difusión para seguir descalificando el verdadero peronismo que fue y es el peronismo de Perón, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que cuando tenemos que hablar del natalicio de Perón, tenemos que sentir que es un cumpleaños de una mayoría. Sin embargo, Coco, tenemos que ser muy honestos. Hoy no somos la mayoría del país. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, que hoy ya el peronismo no es una mayoría en el país, como lo era antes, sino que es parte de las minorías, puede ser la mayoría de la minoría, pero en realidad es una de las minorías, vamos a empezar a trabajar para volver a ser mayoría. Porque muchos siguen creídos de que estamos hablando de la absoluta mayoría, y eso hace rato que dejó de serlo. Mire, Miguel, una última cosa le digo respecto de esto, que es interesantísimo lo que usted plantea y que algún día lo vamos a tener que abordar a fondo. En las elecciones del 11 de marzo, después de 18 años de tortura, persecuciones, desapariciones de personas, exclusiones, proscripción y todo eso, después de 18 años de resistencia peronista, Cámpora sacó el 49, y algo de votos. Ni siquiera sacó el 50% de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay medio país que nunca fue peronista, que es antiperonista. Lo que hizo Perón fue juntarle la cabeza a muchos antiperonistas que no eran tan gorilas ni tan reaccionarios, y él, con el prestigio que tenía, lograba que lo voten. Pero siempre hubo aquí dos países, un país liberal y un país peronista, un país unitario regresó, y un país federal. Por eso cuando regresó, lo primero que hizo fue convocar en Nino a una reunión. Exactamente. Y como usted dice, se fue perseguido, acusado de nazi y todo, y volvió siendo prenda de unidad nacional. Y ese es el mejor Perón, pese a que el progresismo dice que es el peor Perón. Es el mejor Perón, y ese es el camino que tendría que seguir la persona que asuma la conducción del Partido Justicialista ahora. Hacer un frente de unidad, convocar a todos aquellos que sienten como nosotros la necesidad de esa unidad, que frente a las acechanzas del mundo y frente a lo que dice el actual presidente, que hasta se atrevió a decir que vamos a entrar en guerra, que va a abandonar la neutralidad, en donde están en riesgo nuestros hijos, nuestros nietos. Creo que ante ese peligro, aquellas personas que tienen sentimientos nacionales y humanitarios deberían unirse en torno de las grandes banderas argentinas, que son las que unieron al país en sus grandes momentos. Bueno, que pase bien el día del cumpleaños. Bueno, gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7 de la mañana, 25 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Radio Belgrano en el natalicio de Perón. Mi nombre es Lilita Camaño, de la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista y además integrante a nivel gremial de la organización gremial de la Asociación del Personal Legislativo del Honorable Congreso de la Nación. En este día tan especial quiero expresar, siempre presente, mi querido general Juan Domingo Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el teléfono de la radio también pueden dejar ustedes un mensaje en el natalicio de Perón. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Como no podía ser de otra manera, Macri le ordenó a los legisladores del PRO que apoyen el veto universitario. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Estamos transitando en el día del aniversario de Perón en su cumpleaños. Hola, buen día para Miguel y todo el equipo de compañeros. Bueno, y para los oyentes, hoy es un gran día. Hoy el general Perón cumple años. Es una fecha para que todo peronista esté sensible, esté distinto. A lo largo de sus actividades diarias, cada vez que vaya a la calle, a la vereda, tome un colectivo, suba a un vehículo o llegue al trabajo, hable con sus compañeros o trabaje por su cuenta, donde sea, o sea comerciante, pero peronista, sobre todo argentino y peronista, es un día para no olvidar, y es un día para hablar con por lo menos 10, 15 personas para que sepan quién fue. ¿Quién fue el padre de todos los que de alguna manera hoy, más allá de los peronistas, hacen política en la Argentina? No hay nadie que pueda negar que no haya aprendido algo de él. Yo soy uno, Roberto Lopresti, San Miguel, año 2024. Gracias por todo, Miguel, y gracias por lo que hacen por el peronismo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 29 minutos pasaron de las 7 de la mañana en toda la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 15-3 en la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los oyentes pueden dejar su testimonio también. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En el día del natalicio de Perón, ayer y hoy. Soy Marta Monarca, integrante de la rama femenina del Movimiento Nacional Peronista de Pie Junto al Pueblo. El general Perón fue el presidente que trabajó para dignificar al pueblo trabajador y hacer una patria justa, libre y soberana. Nunca será olvidado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. En el demencial avance de destruir el agua pública, la obra pública, el gobierno ahora va por el agua potable y las cloacas. La motosierra cierra el Enosa. Caputo adelantó la decisión de dar de baja el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con el consecuente riesgo para las obras de acceso a cloacas y agua en todo el país. Se perderían 230 puestos de trabajo calificado y el ministro de Economía, Luis Caputo, no solo continúa atacando a la universidad pública y ofreciendo visiones de una economía que no se percibe en la calle, y durante la entrevista que dio anoche a La Nación Más, sino que también mantuvo encendida la motosierra. Caputo anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, al que atacó con denuncias sin pruebas como un antro de corrupción. Los trabajadores del Sindicato de Obras Sanitarias repudiaron el anuncio y los dichos de Caputo y mantienen una protesta a la puerta del edificio del organismo en la avenida Corrientes al 1750 a metros de Callao, y advirtieron que el cierre pone en riesgo las obras de acceso a cloacas y agua potable en todo el país. Se creó el instituto en 1995 para hacer una obra o dos, pero después le encontraron la vuelta. Así lo sostuvo Caputo en la entrevista con el programa La Cornisa, que conduce un periodista amigable, el inefable Majul, para justificar el cierre del organismo porque dice que es una caja de la política. En la Subsecretaría de Servicios Hídricos había 184 obras y en ENOSA había casi 1.500, que se centralizaban todas las obras ahí porque es mucho más difícil de auditarlo, dijo el ministro. Y sostuvo que la Subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo su órbita, reemplazará las funciones del organismo si hay posibilidad de curro que quede en buenas manos. Caputo se refirió a la creación de ENOSA en 1995, pero el organismo tiene 61 años de historia de su creación como Servicio Nacional de Agua y Saneamiento. Desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias emitieron un comunicado y señalaron: el ENOSA gestiona y financia proyectos clave para asegurar el acceso al agua potable y al sistema de cloacas en todo el país, especialmente en las regiones vulnerables donde el sector privado no le gusta invertir. Además de dar asistencia técnica a los gobiernos locales, garantizando que los proyectos sean sostenibles y de alta calidad. Fuentes del gremio precisaron que la decisión del gobierno de paralizar la obra pública se mantiene en ejecución, solo 120 obras de las consideradas prioritarias, de las cuales solo 4 están en manos de la Subsecretaría de Servicios Hídricos, mientras que las otras 116 le corresponden a ENOSA. El gremio denunció que el gobierno ya avanzó en el recorte de un 35% del personal desde diciembre, cuando la planta era de 358 empleados. El cierre definitivo del organismo dejaría 230 familias en la calle. ENOSA es vital, es el organismo que lleva el agua potable a las comunidades que no tienen acceso al servicio y extiende la red cloacal en áreas que históricamente han estado marginadas. Pero los más necesitados, los pobres, los que viven en barrios marginales, son descartables, son pobres y despreciables. La casta que viene a romper el gobierno libertario. Por lo tanto, ¿para qué quieren aguas y cloacas? ¿Qué les podemos decir? ¡Viva la libertad, carajo! El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Cómo anda, padre? Buen día, Miguel. Bien, gracias a Dios. Bien, contento en el día que estamos festejando el cumpleaños del general Perón. Y bueno, ahí estamos mirando un modelo. Hoy en la sociedad todos nosotros necesitamos arquetipos, es decir, está vivo, como decían muchos amigos, oyentes, compañeros, está vivo porque Perón se ganó el corazón, sobre todo del pueblo trabajador, con sus leyes sociales, impulsó una justicia social distributiva que la abrevó, como usted dijo al comienzo, en el editorial de la Doctrina Social de la Iglesia. Y de León XIII. Porque León XIII, que es el padre de los obreros de la Iglesia, es el que mete la doctrina social, la instala dentro de las encíclicas, y de ahí se recoge mucha enseñanza, y Perón toma la doctrina social de la Iglesia. Sí, sobre todo, bueno, y muy concreto, muy práctico, es el sueldo anual complementario, las vacaciones, todo lo que usted estuvo relatando, Miguel, esta mañana, las 120.000 horas pública, siempre al servicio de la gente, del ciudadano, el Estado que es el garante de la justicia social, también hoy oponiéndonos a la ideología liberal que quiere achicar el Estado, al Estado mínimo, o el topo que quiera destruir el Estado, no, al contrario, el Estado es como que garantiza la salud, por ejemplo, en los hospitales públicos. Tenemos todavía hospitales de la época Perón, gracias a Dios y a su obra, acá cerca en San Martín, donde yo vivo, el Policlínico Vita, la educación, las escuelas hogares, en los distintos niveles, las escuelas también, las universidades de los sindicatos, el que también se hizo alusión, Miguel, esta mañana, que el hijo del trabajador, esa movilidad social ascendente, podía acceder a títulos universitarios sin estar arancelado todos los distintos exámenes que había que pagar, etcétera, etcétera. Integró también la familia, la niñez, la ancianidad. Es importantísimo esta tarea de la obra social de Perón en la familia, que la comunidad se organiza en ese núcleo primario social, la unión de un hombre con una mujer, que se abren en esa unión de amor carnal hacia la niñez, hacia sus hijos. Los hijos son la prolongación de los padres, y la ancianidad, que tanto hoy tenemos, que también las dos puntas de la existencia humana, el niño y la ancianidad, los niños. Y yo el otro día me sorprendí, si me equivoco, me corrige, Miguel, que hay 2 millones de niños en Argentina que están en condiciones de precariedad alimentaria, y que eso compromete el futuro de nuestra nación, porque no crecen en su nivel cognitivo, es decir, de conocimiento. Si saben leer, no entienden lo que leen, pobres chicos, y también en sus deficiencias emotivas y físicas, ¿no?, de la salud. Es importante también, por ejemplo, ahora traigo a colación los campeonatos Evita, o sea, el deporte como una herramienta de crecimiento personal. Cuántas cosas que se han dejado en nuestra sociedad y que Perón fue sembrando y ganándose el corazón de su pueblo, que eso es lo importante. Se gana el corazón porque Perón distribuyó el bien e impulsó esa justicia social distributiva que abregó y después la practicó, sí, en la doctrina social de la Iglesia, pero lo llevó a la práctica, que eso es importante. Esa clase trabajadora que todavía le es fiel, que es la columna vertebral del movimiento, de nuestro movimiento nacional, que permite que estemos hablando en el programa de Rensis ayer y hoy, y que debemos llevar en estos tiempos de confusión, en estos tiempos difíciles, los estandartes que nos elevó el creador del movimiento nacional: la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Es decir, lo que es importante es unirnos hoy. El demonio, que es siempre el que divide, divide y reinará, dice el lema de aquel que destruye. Y nosotros tenemos que oponerle a eso, unirnos para liberarnos. Esa es lo que nos enseñó también. Son prácticamente verdades naturales, verdades que cualquier persona puede entender. La unión hace la fuerza. Y en este momento unirnos en la lucha que se presentan día a día. Y sobre todo luchar para que no nos arrebaten la alegría de vivir en comunidad, esa comunidad que comienza, como dije antes, en la familia, en el vecindario, en esa alegría. Hoy es el cumpleaños y también se quiere arrebatar la alegría de la gente. Hay motivos para no estar alegre, por supuesto, uno no vive en Marte o en Júpiter, pero sin embargo esa vida que tenemos que llevar día a día para, como dije antes, que el hombre no le falte a los niños el alimento, el vestido, también su crecimiento espiritual, en este caso la educación en los distintos niveles. Tenemos que luchar por la dignidad de la persona, por la humanidad que estamos perdiendo, por gente que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y gente que se goza, que tiene un sadismo en ver sufrir a los demás. Nosotros tenemos que optar por un camino totalmente distinto, ser felices para elevar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es el que está al lado, es el otro yo, es el hermano. Entonces, vamos a tener alegría cuando llevamos a la práctica ese también consejo evangélico que Perón lo bebió en su familia, en su educación cristiana, en el colegio militar, con Evita, cuando bendijo su matrimonio en La Plata, en la iglesia de San Francisco, esa enseñanza evangélica: cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis. Es decir, tenemos que volver a las fuentes, al humanismo cristiano, a eso que irradió Perón y que conquistó el corazón de su pueblo, que todavía está presente, está vivo, y por eso nos alegramos en este día, Miguel. Y nos alegramos mucho, y tenemos que esa llama, tenemos que comunicarla, como decía un oyente recién, cada uno en su lugar de vida, donde la providencia nos coloca, vivir con alegría y con esperanza de que haciendo el bien vencemos al mal, es decir, al egoísmo, a ese poder destructivo que a veces tiene el liberalismo, que parece que la vida consiste solamente en amarrocar. El bien es difundir, la justicia social es distribuir. El hombre, en su dignidad como hijo de Dios, es el centro de nuestra vida cristiana, humana y nacional. Elevar a la persona, cuidar al más débil, como dije recién, al niño, al anciano, no gasear a los niños, no tirarle gas pimienta a una niña de 10 años, no tirar por el piso a un anciano que puede quebrarse su cadera y quedar en silla de ruedas para el resto de sus vidas. Y la alegría es querer a los niños, que son el futuro de la patria, y querer a los ancianos, a los viejos, estamos ahí, que son los que nos van transmitiendo la sabiduría de la vida. El general nos da esa línea de vida, esa felicidad, hacer el bien. Y el bien se difunde, el bien se dilata en nuestros corazones humanos, y eso hemos aprendido del Evangelio, de ese Evangelio que supo encarnar también el general Perón como conductor de la nación. Ese es el mensaje de hoy, Miguel. Gracias, padre. Un abrazo, saludo a Miguel, y una alegría tuvimos el domingo, no sé qué día, hacía 11 años que no ganábamos la academia. Fuerza, Miguel, saludo al equipo de la audiencia. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Capicúa, 747. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Muy feliz día a todos los trabajadores rurales. Todos los 8 de octubre se conmemora este día para ensalzar el trabajo que realizan miles de personas para producir alimentos y abastecer a la población. El origen de la fiesta se encuentra en el recuerdo del presidente Juan Domingo Perón en el día de su natalicio, porque Juan Domingo Perón tuvo un papel muy importante, ya que fue el impulsor del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos. Este día fue derogado en la dictadura militar. Y desde el año 2004, y gracias a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, se volvió a celebrar el Día del Trabajador Rural. Una tarea que en muchos casos es un trabajo generacional que pasa de padres a hijos, y las tareas de labranza siguen continuadas por los jóvenes de la misma manera y forma que lo hicieron sus padres. Muy feliz día a todos los trabajadores rurales. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Radio Belgrano, en el aniversario del natalicio del 3 veces presidente. Solo a pedido de un compañero ejemplar como es Miguel Ángel de Rensis, uno puede desarrollar, aunque sea, la idea de cómo se pudo llegar del teniente general Juan Domingo Perón en su natalicio, como ejercicio de memoria y desafío intelectual, a este horrible presente, con una realidad alterna que toma de rehén a la patria de los argentinos a partir de la existencia de un esquizofrénico psiquiátrico que su caracterología como enfermo mental no es un insulto, sino una calificación de carácter clínico que describe su patología, se encuentre con la capacidad de administrar el gobierno del Estado de los argentinos, aunque sea transitoriamente. No hay ninguna duda que el teniente general Juan Domingo Perón escribió siempre el futuro y nos habló siempre con 70 años de anticipación. Fue con el GOU que trajo a la Argentina la primer planta de soja y nos habló de una Argentina sojera allá por el 43, 44, 45. Perón nos habló del agua potable en el 73, 74. Perón nos habló de la ecología. Perón está en el futuro. Perón jamás era pasado, porque siempre fue futuro, porque siempre se negó a pertenecer a las rémoras de los libros de historia y tuvo siempre esa pretensión casi de soberbia de esperarnos siempre en el futuro porque nosotros llegamos tarde. Y ese Perón que se hace cada vez más grande a la sombra de tantos fracasos, seguramente hoy para nosotros debe ser un momento de recogimiento y de dolor, porque no hemos podido cumplir nada de las tareas encomendadas para sostener la obra de Perón y no simplemente su recuerdo. Hemos cambiado la historia por la memoria y en función de ese cambio paradigmático de los autopercibidos dirigentes que rinden pleitesía a falsos dioses y a un capitalismo salvaje condenado por nuestra marcha, que obviamente ha corrompido el alma de generaciones enteras en la Argentina desde el 24 de marzo del 76, con la llegada de la dictadura genocida y los criminales liberales que, asociados hoy como ayer, garantizaban la destrucción del sueño de la Argentina potencia y de la patria de los argentinos. El esquizofrénico bipolar que tenemos en la Casa de Gobierno es, entre otras cosas, un apólogo del delito que levanta banderas de defensa libertaria de la pedofilia y, tras el execrable ejemplo de Murray, cuando habla de personas con derecho a tener sexo sin que el Estado se meta en sus sábanas, obviamente habla de personas sin aludir a la mayoría de edad. Con lo cual deja abierta la puerta para que exista el consentimiento de personas menores de edad en tener sexo con adultos. Seguramente haber ostentado alguna vez tener en su tablet un video pornográfico de pornografía infantil, lo pone en ese lugar en donde solo puede justificarse desde el punto de vista de crear un mundo alterno, que es el que hoy nos gobierna, en donde violar la ley, la moral, la ética y la religión está permitido en nombre de la libertad, y que esa libertad reemplace en el uso dogmático de principios tan delirantes y pornográficos al mismísimo Dios. Por eso la fecha del natalicio de Juan Domingo Perón nos tiene que llamar a la atención, la disciplina y el orden de ponernos a trabajar en la necesidad de una confrontación basada en los principios de aquello que movió siempre a los argentinos bien paridos, la idea de patria y de familia. Pero no va a ser seguramente gratis. Habrá que poner el cuerpo una vez más. Habrá heridos sociales y heridos físicos. Habrá muerte social y habrá compañeros que perderán la vida, porque así ha sido la historia de las luchas a lo largo del tiempo para poder existir. Lo hemos hecho precariamente a lo largo del tiempo, en algún momento en que el cauce de la historia nos permitió conocer el sol de los días más felices, que siempre fueron peronistas. San Martín Rosas Perón, incluyo a Leandro Alem y el ejemplo de Hipólito Yrigoyen, ¿por qué no en el siglo XX a Frondizi? Y entonces uno piensa, ¿qué tiempos aquellos? Los muchachos de antes no usaban gomina, pero el general sí usaba gomina. Y con esa impostura de hombre argentino, bravo con los bravos y humilde con los humildes, hoy nos convoca a dejar de lado cualquier tipo de tolerancia con los intolerantes, abandonar la comodidad y el confort que él pudo haber tenido como ministro de Previsión Social, y saber que si se jugaba por los trabajadores amanecía preso Martín García. Hay que saber ir preso para que el pueblo te vaya a buscar. Hay que saber perder todo y arriesgar la vida para después tener un futuro luminoso al tamaño que cada uno represente en la historia. Tenemos un enano en todos los términos, una persona pequeña y miserable que ha ocupado el gobierno del Estado de los argentinos. Por eso debe existir ya en todos nosotros el espíritu de sublevarnos ante la ocupación de un gobierno anglófilo, prosionista y masón, que nos ponga en la razón frente a la sinrazón de la lucha sostenida y permanente, que nos permita la batalla del buen combate y finalmente la victoria. Estamos en una nueva invasión inglesa. La preside un ser diminuto, empleado de Burnequian, de la corona británica, de la masonería internacional y la secta satánica de autopercibidos rabinos de Nueva York, con 85 detenidos por pedofilia que se resistieron al arresto de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un loco que cree que el Mesías está muerto y enterrado en Miami, un delirante que habla de fuerzas del cielo refiriéndose a Satanás o Lucifer, porque ellos adoran al hombre de la luz y obviamente se refieren a Lucifer. Estamos en una situación en donde la lucha es entre el bien y el mal. Y los peronistas sabemos que estamos y somos la Argentina de los bien paridos y que estamos del lado correcto, que somos lo bueno y querible y que vamos a confrontar con la malicia despiadada de estos seres oscuros. En el natalicio de Perón me gustaría que lo veamos de la magnitud enorme que proyecta sombra sobre todos nosotros y la historia de los argentinos y que nos llama a ponernos de pie y dejar de ser tan miserables en términos de discutir cosas tan pequeñas que no hacen al análisis prospectivo de un estadista que espera que alguna vez lo entendamos. Porque nos dijo que en el 2000 nos iba a encontrar el tiempo unidos o dominados. Obviamente estamos dominados porque hasta el 2000 no supimos entender el mensaje y la fecha se cumplió. Perón lo dijo todo, pero los que quieran buscar a Perón, que no se esfuercen en buscarlo en algún noticiero viejo en blanco y negro, no se esfuercen en buscarlo en los libros de historia. Perón vive en el futuro y nos espera por delante. Si es que nosotros tenemos el coraje de terminar con este gobierno y poder seguir el camino correcto sin que este atajo de la historia nos lleve a ser un país dominado, una colonia anglófila al servicio de los intereses más mezquinos de un occidente capitalista y explotador, saqueador y poshumanista. Que Dios nos ayude y la doctrina social de la Iglesia, que es la base de la doctrina de nuestras 20 verdades y de conducción política, se hagan realidad. Milei es un enano que hay que aplastar, pero con él deben morir todos los que representa, porque físicamente nadie es el daño que hace. Y el daño que están haciendo es mucho más allá de una persona mortal. Atrás hay intereses que trascienden su existencia física y buscan la destrucción del sueño argentino, de la patria de los argentinos, de la familia de los argentinos, de la potencia de la Argentina regional y global. ¡Viva Perón, carajo! Santiago Junio. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique Kepe y el resumen de noticias. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy 1 en la Argentina, 15.3 la temperatura, 15.3 la sensación térmica, 84% de humedad. Vamos, comienzo al segundo y último resumen de noticias para nuestro programa. La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE del Hospital Garrahan comunicó la decisión de llevar adelante un paro de 48 horas para los días 8 hoy y 9 de octubre en el cargo de una recomposición salarial del personal de esa institución. Necesitamos 100% de aumento salarial, que es lo que se perdió desde agosto hasta ahora, indicó la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, Norma Lezama, en diálogo periodístico. Se realizará una movilización al Ministerio de Economía este martes para llevarle el reclamo al titular de esa cartera, Luis Caputo. La representante de los profesionales del Carham confirmó además que el personal del hospital cobró el bono de 500.000 pesos, cuya autorización había sido la causa por la que el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió pedir la renuncia de los miembros del Consejo de Administración del Nosocomio. Según precisaron fuentes del Ministerio de Salud, el Consejo del Carham había definido esta medida sin consultar y sin evaluación previa y sin la autorización del nuevo ministro. Finalmente, lo decíamos antes, Cristina Fernández de Kirchner anunció que será candidata a presidir el PJ y tendrá a Quintela como sparring en la interna. Un poco fuerte este título, ¿no? No sé si Quintela va a ser sparring, pero bueno, los medios son así, son muy duros siempre con la expresidenta. La expresidenta Cristina Fernández anunció en el día de ayer que lanzará su candidatura para presidir el Partido Justicialista tras el operativo Clamor que ella misma organizó junto a la Cámpora. Bueno, está bien, es fantástico lo de los medios, algunos medios, claro, no, algunos medios sabemos de dónde viene. Pese a la envergadura que tiene la figura de la jefa del kirchnerismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avisó que seguirá adelante con su postulación para el mismo cargo, aunque muchos dudan de que pueda sostener la provincia en el tiempo y se especula que podría recibir una propuesta para ser candidato a vicepresidente en la lista de Unidad. Al agradecer el operativo Clamor para que ocupe el sillón del presidente del PJ, que debe renovar autoridades el próximo 17 de noviembre, la exmandataria dijo estar dispuesta una vez más a aceptar el desafío de debatir en Unidad, porque si algo tengo claro también es que acá no sobra nadie. Sin embargo, dijo, la Unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes. Interesante esta noticia. Ya se puede invertir en la bolsa con 13 años. ¿Y se acuerdan cuando había algunos de estos muchachos que hoy están en el gobierno, u otros que no estaban, que criticaban cuando se puso la medida de que podían votar los chicos a los 16 años? Bueno, ahora se puede invertir en la bolsa con 13 años. Esto es más o menos como permitirle a los chicos que en estas aplicaciones que permiten apostar en los partidos de fútbol, lo hagan chicos bien chiquitos, ¿no? Bueno, es increíble. Aquel día de Milei no para de sorprender. Con la reciente resolución de la Comisión Nacional de Valores, los jóvenes mayores de 13 años pueden dar sus primeros pasos en el mercado de capitales bajo la supervisión de un representante legal. Bueno, fantástico. La resolución general 1023/2024, publicada en el día de ayer, facilita la apertura de cuentas corrientes para adolescentes, permitiéndole invertir en acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Sin embargo, no es solo el precio lo que se debe analizar. Lo de Come es una de las acciones que más subió en lo que da el año, un 259.67 hasta hoy en el acumulado de 2024. Esto por si usted quiere invertir, si tenés 13 años y querés invertir en esto que es la acción que está creciendo. Bueno, pero la cuestión es que ya tenés 13 años y podés invertir en la bolsa Ojo, si tenés la supervisión de un representante legal, es fantástico lo que pasa en la Argentina de Milei, ¿no? Aquellos que antes estaban fuera del gobierno y criticaban lo que hacía otro gobierno que permitió que chicos de 16 años voten, ahora permiten que pibes de 13 años puedan invertir en la bolsa. Eso sí, siempre bajo la supervisión de un representante legal. Fantástico. Cerramos con el deporte y se confirmó las lesiones de Bustos y de también Acuña, el huevo Acuña, el jugador de River, en el último enfrentamiento que sostuvo el millonario frente a Platense en Vicente López, y hay que aguardar lo que va a pasar tanto con uno como con otro, porque se viene la semifinal de la Copa Libertadores para el millonario el próximo 22 de octubre ante Atlético Mineiro, y la más complicada es la lesión del huevo Acuña, que tuvo que salir reemplazado por Enzo Díaz. Tiene una lesión en la contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda y parece ser más complicado, no tanto Bustos, que no tendría una lesión tan complicada. Sí, en el caso de Hugo Acuña, esto preocupa a Gallardo, por supuesto, porque para él el campeón del mundo, el lateral izquierdo campeón del mundo, es un jugador fundamental en su esquema. Veremos qué pasa en los próximos días. Faltan algunos días, faltan aproximadamente 15 días, pero una contractura, sabemos que no menos de 21 días es lo que exige para la recuperación, y llegaría muy justo el huevo Acuña para ese partido. Me insisto, lo de Bustos no es tan complicado y le daría menos dolores de cabeza a Gallardo, pero lo de huevo Acuña sí, y habrá que ver si es él o Enzo Díaz el que va a ser el titular en el partido de ida que River tiene que jugar frente a Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2024 el próximo 22 de octubre. Ocho y nueve en este momento, 16.1 la temperatura ahora, 16.1 la sensación térmica, 84 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para el día de hoy por 6.50 BG. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, estamos con 10 minutos pasadas las 8 de la mañana y queremos abrir el teléfono para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano en el natalicio del 3 veces presidente constitucional argentino, Teniente General Juan Domingo Perón. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, Miguel, compañeros, si los hay, los tres hermanos que están ahí, nuestros compañeros. Qué lindo escuchar en el día del cumpleaños de mi general, del general Perón, así con mayúscula, a Coco Zurra. ¿Hasta dónde me levanta el alma, el espíritu en este momento de gorilas? Porque son pichones de gorila que quieren reivindicar el bombardeo a Plaza de Mayo y tantas barbaridades que hicieron lo llamado ultraderecha. Degenerados. Yo era un niño cuando en la plaza de mi pueblo salieron a festejar el bombardeo. ¿Qué festejaban? Los muertos, la barbarie que habían hecho. Por favor, viva el general Perón, viva el peronismo. Y va a renacer como renace siempre el peronismo. El peronismo nunca morirá. Y nada menos que el cumpleaños del mayor presidente de la historia de la Argentina, del general Juan Domingo Perón. Feliz día del peronismo, compañeros. Buenos días, compañeros. Pablo de Ballester. No lo conocí, pero me hablaron de él. No lo conocí, pero visité su tumba. No lo conocí y vi sus obras. No lo conocí y estudié. Reflexión. Peronismo, peronistas, a tomar las banderas del bien y a volver a mostrar ese Perón que yo no conocí, en carne propia. Buen día de Rensis, buenos días a todos los compañeros y compañeras. Bueno, habla Carmen de San Justo, la verdad que estoy muy preocupada. No sé si usted llegó a ver que salió en un diario, me parece que de aquí de La Matanza, una solicitada de muchos profesionales de la salud donde piden una pericia psicológica para Javier Milei. Me parece que son los mismos profesionales que, es más, si hay algún profesional que quiere firmar en la web, lo puede hacer poniendo su matrícula, su número de documento, su nombre. Creo que es la misma solicitada, el mismo documento que le mandaron a la Corte Suprema. Bueno, la verdad que estoy muy preocupada, más ayer cuando me enteré que quiere cerrar todos los hospitales, solamente dejar dos abiertos, el Garrahan y el del Cruce Varela. ¿Dónde nos vamos a ir a atender? La verdad que esto ya no se soporta más, y más tristeza me da que Cristina esté más preocupada por su puesto político que por juntar los votos para el juicio político a Javier Milei. Un fuerte abrazo. Buenos días, Miguel Ángel Arrajuán de Berazategui. Para el liberalismo, tanto tenés, tanto valés. Es el pensamiento liberal, y antes de la llegada del peronismo estaba el patrón y el obrero, que obedecía y no tenía voz porque las leyes no lo protegían. Y la llegada del peronismo, después con las leyes y reforma de la Constitución, después derogada por los liberarios a cañonazos, la diferencia está en la mente humana. Gracias. Buen día, Miguel, de acá de Tandil. José Luis lo saluda. Y bueno, recordando eternamente al general Perón en sus natalicios, serían 129 años. Gracias por ese camino que nos dejó de luchar por el bienestar general, la justicia social, y bueno, siempre, todos los días van a ser un peronista. Gracias a Miguel por su enseñanza. Buenos días, Miguel. Miguel de Casero. Yo sigo, bueno, transmitiéndole a mis hijos, ahora ya a otras generaciones, lo que me transmitió mi viejo, ¿no? Los dichos de Perón, las obras de Perón, cómo pensaba. Toda la tercera posición, ¿no? De que no hay nada mejor que para un argentino que otro argentino, el nacionalismo, el tener nuestra flota de bandera, nuestra flota mercante, tener las acerías, fábrica de aviones, el que el obrero tenga su dignidad, recupere su dignidad, y no mucho más que decir. Así que bueno, un abrazo peronista en este día y recuperemos el peronismo. Buen día, Miguel. Bueno, quería dejarle un mensaje para que se lo pase a Cunio, que se titula peronista, ¿no? Bueno, dígale que gracias al compañero, que no ayude más, que no ayude más, porque cada vez que abre la boca nos manda 10 metros para abajo. Que le vaya a explicar a los jóvenes toda esta parábola de Lucifer y todas esas estupideces que acaba de explicar. Dios mío, ¿dónde vamos a ir con esto, Miguel? Él se da cuenta, lo que le digo, que hay que echarlos a patada en el culo a todo esto del partido y dejarse de joder y dejar de obturar a los, para que suban los más jóvenes con ideas más claras. Bueno, le mando un abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. Doctor, ¿cómo andamos? Hola, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Cada vez mejor, ya no sé qué hacer con la felicidad. Ya no sabes qué hacer con la felicidad, está muy bien eso, está muy bueno. Después repartí un poco entre los amigos. ¿Sí? ¿Cómo no? Es muy fácil, vos tenés que pensar que no está Milei y empezás a ser feliz. Eso es verdad, pero ¿sabés que mi nivel de fantasía no llega a tanto? Vos porque sos un materialista de abogacía. Debe ser eso. Vos sabés que la formación nuestra tan estricta en determinados códigos nos impide fantasear. Eso es una realidad concreta. Bueno, supiste que, como se llama, vamos a tener fallo unos poquitos días antes de las internas en el PJ, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con que ella haya lanzado su candidatura a presidenta del PJ. Me parece que está todo enganchado. No te quepa la menor duda. Ahora, no creo realmente que puedan impedir que el verdadero peronista, que sabe perfectamente que la condena es una condena ilegal, es que la vaya a votar. Pero por eso ella, que nunca le interesó el partido, va a jugar dentro del PJ, porque quiere tener esa cobertura ante la justicia de decir, me están metiendo presa o están dictando prisión a la presidenta del PJ. Exactamente, esa es la dinámica. Por eso a mí no me entraña nada de las situaciones que se viva, pero tiene todo el derecho del mundo, porque es afiliada a querer ser presidenta del partido. Ahora, la verdad que como Perón inventó un movimiento en un partido, y el partido es una herramienta electoral, esto significa que si vos manejás el partido tenés manejo de las listas, pero no de la voluntad movimentista. Bueno, esto es una explicación filosófica que no tiene sentido darla, porque ya todos saben de qué hablamos. Ya, yo creo que en algún momento nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que caminar hacia la unidad, y ya no se trataría únicamente de formar listas así con un puntero, ¿no es cierto? No, pero además que caminó sobre la unidad. Vos fijate que Perón siempre fue consciente de que no se tenía la mayoría, y por eso fue frentista siempre. Siempre hizo un frente electoral. Bueno, tenemos que ir a ese camino, me parece a mí, y hay algunos sectores que se están dando cuenta, otros que no, que son reacios, quizás de hacer la barbaridad que hace Randazzo, desde dentro de las tantas barbaridades que ha hecho, ¿no? Mira vos cómo es la historia, ¿no? Se hace en el frente último, cuando Perón llega a la presidencia, se hace un frente, ¿con quién? Con el Partido Conservador Popular. Y claro, justamente cuando pasa lo que pasa en Ezeiza, si Perón hubiera bajado en Ezeiza, la intención era asesinarlo a Perón en Ezeiza y crear una situación de guerra civil en el país. Y vos imaginate que si eso hubiera ocurrido, si hubiera estado conducido por una decisión de algún peronista, ¿cómo no va a bajar en Ezeiza? Que baje. Y sin embargo, como había a cargo un conservador popular, que era el vicepresidente de la República, dijo, no, acá no baja ese avión porque corre peligro, y lo sacó de Ezeiza. Cualquier peronista, con la multitud que había en Ezeiza, hubiera dicho que baje el avión en Ezeiza. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Bueno, fíjate cómo entonces se producen estas situaciones. Y justamente la misma gente que en el 55 embanderó cuando cayó Perón, estaba conformando el frente con Perón. Estaban los frondicistas, estaban los conservadores populares. Notable la evolución de ellos, y notable el trabajo de Perón. Con 18 años de exilio, cada vez había más peronistas, ¿no? El problema fundamental es que lamentablemente la vida es finita y el viejo se murió, porque nosotros hubiéramos tenido otro destino si hubiera habido alguien formado al lado de él, con más o menos las mismas características. No, porque él no podía elegir a nadie, porque si el que elegía no salía ni parecido, iba a ser un problema. Y por eso dijo, mi único deber es el pueblo. Eso también es cierto. Saquen el bastón de mariscal. Bueno, el que se siente heredero, que arranque. Eso también es cierto. Pero bueno, vamos a ver cómo devienen estas cosas. Lo único que realmente está llamativo es que te anuncien que vas a... Bueno, volviendo al tema legal, ¿la situación de Cristina cuál es? La situación de Cristina, claro, porque una cuestión es que no pueda ejercer cargos públicos, ¿no? Porque parte del fallo tiene que ver con eso también. Y otra cosa diferente es que no pueda tener cargo partidario. No, no, cargo partidario puede tener, claro, porque eso no está... O sea, por eso me da la impresión de que ella se quiere guarecer en algún lugar y quiere ser candidata a presidenta del partido por algo, ¿no? Sí, eso me parece que tiene que ver más con la política, no con guarecerse con... No, pero si ella sabe, como vos estás diciendo, que sale el fallo y que el fallo le va a prohibir ser funcionaria... Bueno, le va a prohibir ser funcionaria porque ya está dictado el fallo de primera instancia que dice esto, ¿no es cierto? O sea, se mantiene firme, ¿va? Se va a tener lo que se llama doble conforme ese fallo. Claro. Y te acordás que el martes pasado hablábamos de que está, digamos, en cierre en la boleta, digamos, boleta limpia o no me acuerdo exactamente cómo. Ficha limpia. ¿Perdón? Ficha limpia. Ficha limpia, correcto, ahí está. La ficha limpia que dice que quienes tengan condena con doble conforme no van a poder integrar listas para cargos electivos. Si ese texto legal termina teniendo vigencia, entonces se lo van a querer aplicar y ahí va a haber que recurrir a la justicia porque es manifiestamente inconstitucional, porque si la condena no está firme, el estado de inocencia está disminuido, pero no desaparece. Bueno, pero va a terminar como con Cámpora el gobierno, pero en el poder, ¿te acuerdas? Bueno, y después se legalizó, y esto va a ser lo mismo. Imaginariamente, si ella no puede ser, busca otro que después modifiques. Sí, tranquilamente puede utilizar la técnica Milei de derogar por decreto las leyes, ¿no? Pero están haciendo en este momento con total impunidad. De cualquier manera, mira, todo eso son jugarretas que se hacen cuando hay desesperación, porque ¿cuál sería el temor? Que participe. ¿Y cuál sería el temor? Que gane. Entonces, ¿le tienen miedo a que vuelva al gobierno? ¿Cuál es la preocupación que tienen en insistir en esta proscripción? Es eso, sí, tienen un temor cerril porque saben perfectamente que la dirigente política que les lleva años luz de ventaja al resto de la dirigente. Eso no cabe ninguna duda, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión personal. Yo no quiero con esto pretender que me lo... No, pero es que llama la atención que se empecinen tanto como si todo pasara por ella, están convencidos y le tienen miedo. Y me parece que es un error de la oposición peronista muy grave ese, porque con ese mismo criterio, te repito, puede pasar lo que pasó con Perón. Cámpora al gobierno, Perón al poder, y después a los 49 días estaba Perón. Sí, señor, exactamente. Esa sería una posibilidad, y como la conocen, como saben, están tratando de hacer lo imposible para que no ocurra. Ahora, es notable, ¿no?, que siempre le toca al campo popular la proscripción y el cuestionamiento. Y resulta que los que entregan, endeudan, son los del otro lado, pero que son los que manejan a su vez la prensa canalla, que es la que termina instalando un Estado público donde dice, no puede, está condenada, no puede. Y bueno, y finalmente aparece alguno que dice, sí, mira, me acuerdo que está condenado. Yo creo que los personajes de lo que vos llamás prensa canalla tienen una orden específica. Hay que hablar todo el tiempo, y mal, por supuesto, de Cristina. No importa qué se diga. Mira, yo ayer tomé un taxi donde un señor estaba escuchando una de estas tantas radio gorilas que hay, que por supuesto son muchas más que las radio serias. Y los tipos estuvieron los 20 minutos que duró el viaje hablando nada más que de Cristina, dos personajes. No los conozco, me disfrutaba más o menos la voz, pero no me daba cuenta que fueran, ¿no? Esto sería a las 6 de la tarde, más o menos. La verdad es que ellos cumplen una orden que es machacar y machacar y machacar, generando el fantasma, generando es una campaña de terror que busca que el antikirchnerista furibundo no pierda ese sentimiento, no se ponga a analizar mínimamente. Sí, pero, a ver, ¿no habrán hecho algo bien? ¿No habrán jubilado a alguien que merecía jubilarse? ¿No habrán dado salud o servicio de salud a alguien que merecía? O sea, para que el que es contra, no recapacite y diga alguna cosa hicieron bien. Exactamente. ¿No darle entonces tiempo a eso, decís vos? No, están todo el tiempo lidiando con eso, lidiando con el hecho de que no te vas a olvidar que fueron malos. Por favor, no te olvides. Entonces, después, cualquier cosa que se ponga adelante, con tal de que los malos no... Bueno, para eso juega mucho la prensa canalla, que es una prensa eso, que está al servicio de esa idea. Exactamente. Y son fundamentalmente los programas de radio. Es una cosa terrible, las barbaridades, y están todo el tiempo. Y mira, y hay otros personajes, no los voy a nombrar porque es una discusión que tengo con varios colegas, compañeros, no lo voy a nombrar, pero vos sabés que no usa la palabra peronismo. Es un peronismo. No, pero claro, está hecho con intención. Usan kirchnerismo como si al decir kirchnerismo, los peronistas que no se sienten identificados en ese sector son mayoría y el kirchnerismo es una minoría. El kirchnerismo es un peronista que eligió también ser kirchnerista. Totalmente de acuerdo. Es una fracción como tantas otras. Y como el menemismo, como el goldismo. Absolutamente. Pero el tipo, que tiene un ascendiente tremendo, porque tiene unos programas que ve mucha gente, jamás pronuncia la palabra peronismo. Siempre habla de kirchnerismo. Porque no se pueden animar a hacer eso porque saben que es demasiado pesado para ellos. Porque son hijos de gorila, se desarrollaron como gorila, pero vivieron de la teta de Scioli o de la teta de algún peronista que le permitió. Sí, señor. Sin lugar a dudas, así es. Bueno, doctor, ¿para qué no vamos a hacer mala sangre antes de tiempo? No. Estamos simplemente reflexionando. Vamos a seguir el camino y haciendo lo que tenemos que hacer para ver si algo se hace mejor algún día en este país. Hay un cartelito que dice, será justicia. Yo no sé si se habrá caído, pero el cartelito estaba. Lo seguimos poniendo al final de todos los escritos, Miguel. Siempre somos optimistas. Bueno, insistan. Un abrazo grande. Chao, viejo. Chao. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 30 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. ¿Cómo le va? Buenos días. Seguramente en todo el calendario cada uno encuentra las fechas en la búsqueda de sus propias referencias. Su fecha de natalicio, cualquier otra fecha que signifique algo de recuerdo en su vida terrenal, o aun cuando las personas se retiran de este mundo. Y también, en los calendarios que se usan en la actualidad, es decir, en el actual calendario, el mes de octubre, décimo mes, produce una situación puntual de tremenda influencia sobre la Argentina. Piensen ustedes que en octubre se produce un hecho de magnitud que nunca se había vivido en el país, como fue el 17 de octubre, donde un pueblo entero en la calle pidiendo por la libertad de un dirigente que venía y estaba participando de un proceso militar que había sido el segundo golpe de Estado después del 30 en la Argentina y que se había transformado en una revolución porque justamente un grupo de coroneles quería un cambio estructural y de sistema. Y allí aparece el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, y aparece dentro de ese grupo el coronel Perón. Piensen ustedes entonces que no estamos hablando de hace tanto tiempo, sino que antes de llegar a la mitad del siglo anterior, del siglo XX,

sigue siendo bandera de esperanza, de ilusión y de revolución. Perón vive en el pueblo argentino. Un día como hoy, venía a la vida eterna. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Hoy 8 de octubre cumple años la provincia de Tucumán. El 8 de octubre de 1814 fue creada tal y como figura en su constitución provincial. Es una de las provincias de la República Argentina y uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país. Es uno de los 24 distritos electorales legislativos nacionales. Su capital es San Miguel de Tucumán. Está al noroeste del país, en la región del norte grande argentino. Limita al norte con Salta, al este con Santiago del Estero, al suroeste con Catamarca, con 22.524 kilómetros cuadrados. Es la segunda jurisdicción de primer orden menos extensa por detrás de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue escenario del Congreso de Tucumán en los años 1816 y 1820, y entre otras cosas, allí se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Sur, primer nombre oficial del Estado soberano de la República Argentina respecto de España y cualquier otro poder extranjero. Es la provincia de menor superficie argentina y la de mayor densidad de población del país, y Tucumán fue sede del festejo de los Bicentenarios por los 200 años de la declaración de la independencia de la Argentina. Muy feliz aniversario, provincia de Tucumán, la cuna de la patria. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En la Argentina de Milei hay hambre y mucho hambre, muchos pobres y muchos carenciados. Se aumentó la pobreza, se aumentó la indigencia, se aumentó la pérdida de trabajo, o sea, se aumentaron los desocupados, se aumentó la gente que deambula buscando una actividad. Hoy va a haber una demostración de que estamos en un país que puede producir alimentos para 800 millones de personas, pero hay gente con hambre. Y va a haber una cabecera de protesta que va a arrancar en la avenida 9 de Julio y Juncal, donde se hará una fila que va a terminar en el viejo Ministerio de Obras Públicas, donde allí durante la 9 de Julio y Juncal, donde se va a producir una misa ecuménica de necesidad de protección y de pedido frente a la puerta del Ministerio de Bienestar que tiene Petrovero, del Ministerio de Capital Humano. La fila se va a extender para demostrar el hambre, para que haya una postal de estas necesidades. Decimos, la fila se va a extender a la altura del ex Ministerio de Desarrollo Social, o sea, donde está el viejo Ministerio de Obras Públicas, allí en Belgrano y la 9 de Julio. De allí hasta Juncal y la 9 de Julio. A las 12 se va a repartir una vianda con comida, comida de olla, que fueron donados por los sindicatos que apoyan este reclamo, que tiene el apoyo de la CGT, de la CTA y de los movimientos sociales que participan y organizan esto, que tiene, la verdad, un espejo doloroso de una realidad argentina, mostrar el hambre de una sociedad de uno de los países más ricos del globo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Si hay llamado, escuchamos los llamados de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 4028 6206. Buen día, Rensis. Se decía que tres tapas de Clarín bajaban un gobierno. Tres programas de Santiago Cuño echan a este presidente. Estaba por arrancar su programa El Rey Desnudo, que promocionaba A24, y lo bajaron, no lo dejaron salir al aire. Tres o cuatro programas de Santiago Cuño echan a este presidente. Buen día, Miguel, habla Carlos de Castelar. En otro aniversario del natalicio, hoy reafirmamos nuestra doctrina y reafirmamos nuestra lealtad. Y en cumplimiento de las 20 verdades, eso es lo que somos. Somos las 20 verdades y no gritamos la vida por Perón, lo defendemos. No queremos kirchnerismo, queremos peronismo. Tuvimos la patria liberal, la patria financiera, la patria socialista. Llegó el momento de tener la patria peronista. Habla Carlos de Provincia de Buenos Aires. La asociación ilícita judicial mafiosa saca un fallo sin prueba, ilegal, para condenar a Cristina y para proscribirla. Viva Perón, viva Eva, viva Néstor y Cristina. Nada más, gracias. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8 de la mañana, 49 minutos. Carbone. Un día como hoy, 8 de octubre de 1851, en el Río de la Plata, se da por terminada la Guerra Grande, un conflicto que duró casi 12 años e involucró a las facciones políticas uruguayas, los blancos, liderados por Manuel Oribe, y los colorados, liderados por Fructuoso Rivera, y contó con la intervención de las facciones políticas de la Argentina, los federales, liderados por Juan Manuel de Rosas, en apoyo a los blancos uruguayos, y los unitarios, en apoyo a los colorados. Pero también participó el Imperio del Brasil, Gran Bretaña y Francia, así como fuerzas mercenarias españolas e italianas. Y el Tratado de Paz se coronó con una frase que después se robaron los del golpe del 55. No habrá vencedores ni vencidos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, una muy mala noticia, no solamente para la gente de Rosario, sino para todo el fútbol argentino en general, ya que a los 66 años y producto de un ACV que sufrió hace unas semanas atrás, el 30 de septiembre, falleció a los 66 años Omar Arnaldo Palma, el Negro Palma, aquel que fuera múltiple campeón con Rosario Central, muy recordado su participación en el Nacional 80, aquel equipo que dirigía don Ángel Tulio Sof y que integraban Carnevali, Gelmetti, Krasicic, Bauso y García, el propio Negro Palma, Esperandío y el tucumano Vacas, Orte Marchetti y Teglia, que le dieron aquel torneo postergando las ilusiones del Racing de Córdoba que dirigía el Coco Basile. Después repitió en el 85 cuando logró el ascenso a Primera División con un equipo fantástico que integraban Galón, Scaloni, el propio Hernán Díaz, que después fue múltiple campeón con River, y allí estaba Omar Arnaldo Palma en el ascenso para marcar su presencia y para ayudar a Rosario Central a ascender nuevamente a Primera División. También fue partícipe en lo posterior, que también lo tuvo como protagonista a él desde el campo de juego y a Ángel Tulio Zof desde el banco de suplentes, cuando después de venir del ascenso, Rosario Central en un final realmente electrizante se consagra campeón del torneo de Primera División 86-87 y logra el título después de venir el ascenso, caso único en la historia del fútbol argentino, y por supuesto después obtuvo la Copa Conmebol de 1995. Omar Arnaldo Palma también supo vestir la camiseta de River Plate en un tiempo en el que César Luis Menotti fue entrenador del equipo millonario. No tuvo quizás el mejor desempeño, pero siempre paseó su galanura y su buen juego en cada uno de los campos de fútbol donde le tocó actuar. Comenzó como volante por la derecha, terminó siendo un 10 clásico, disputó 390 partidos, siendo el jugador, tercer jugador con más presencias en Rosario Central con la camiseta canalla, postergado por Jorge José González, el uruguayo González, quien tiene 500, quien tuvo 521 encuentros con la camiseta de Rosario Central, y Alberto Fogel, que actuó 423 veces con esa camiseta. Pero por supuesto lo que más duele y lo que más de alguna manera deja el corazón roto a todos los amantes del fútbol es que ya no podremos ver más aquel que nos deleitara desde los campos de juego con ese fútbol exquisito, fino, y que realmente le ponía su sello cada vez que actuaba en un campo de juego. Se ha ido el Negro Palma y es una tristeza muy grande para todo el fútbol argentino, no solamente para la gente de Rosario Central. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando el mes de octubre, que es el mes de Libra, que es el signo de la Argentina, se instala en el calendario, nadie pudo imaginar nunca las señales que iba a tener para el pueblo argentino. Bueno, un 12 de octubre asumía Perón, la última vez, la presidencia de la República, pero además, en octubre, no solamente nacía Perón, sino que se producía el episodio más fenomenal de toda la historia contemporánea. Cuando una multitud, rompiendo todas las reglas, ganó la calle pidiendo por un coronel que estaba preso, que cruzó a nado el riachuelo cuando levantaron el puente para que no llegara más gente a la capital, que hizo prácticamente que una multitud llegara a la Plaza de Mayo, y allí Colón, que era el director del diario La Época, un diario por entonces radical, arriba de un cochecito que se lo llevaron de Radio Sapienza en Loma de Zamora cuando se iban los ferroviarios de esa zona hacia la plaza, con los parlantes, dijera: esperen que Perón viene para aquí, cuando se estaba negociando que Perón estaba en el hospital militar, que si estaba enfermo, que se había ido Martín García, que bueno, que lo habían llevado a Martín García, de Martín García lo habían traído al hospital militar central, y del hospital militar aparecía finalmente para que se produjera aquella jornada del 17 de octubre. Estamos cerca de esa fecha, el natalicio de Perón es el 8 de octubre, y el 17 del mismo mes es el segundo natalicio de Perón. Es el nacimiento como emblema popular, como constructor de una ideología, como la aparición del hombre que iba a transformar la Argentina, haciendo la patria justa, libre y soberana. Así que octubre estaba cargado de peronismo y cargado de esa fecha tan especial. un día como hoy nacía en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, y se inmortalizó también en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, un primero de julio de 1974. Pasaron muchos años para que Perón volviera a la Argentina, 18, y también volvió a Vicente López, a Gaspar Campo, y allí una multitud que llegaba de cualquier latitud de la Argentina empezó a dar presencia, y la dictadura de Lanusse se empezó a preguntar qué hacemos, qué hacemos, y finalmente tuvieron que llamar a elecciones. Y también fue en Vicente López, en un lugar que ya no existe más, en el Nino, restaurante Nino, donde se juntaron los distintos partidos políticos, y Perón dijo y habló de una Argentina en unidad, lo que siempre pregonó, una Argentina para todos. Pero siempre hubo una minoría que no quiso una Argentina para todos y que se opuso, por supuesto, a esta propuesta de Perón. No nos podemos ir de este programa si no escuchamos la marcha en el día que nace, el que dio origen a la fundación del peronismo. Y esa marcha que Hugo del Carril, la cantaron varios, pero que Hugo del Carril la instaló con tanta fuerza, tiene que ver con todas las cosas que ocurren, con la tristeza, con la alegría, con la protesta para despedir a alguien que se va de este mundo, pero que tiene que abrazar la bandera peronista. Es una marcha que abarca todo, que significa la impotencia de la proscripción, la felicidad del triunfo, el regreso de Perón, que es una marcha símbolo. Con ella nos vamos. Hasta mañana.